Laura, ¿cómo estás? Buen día. Buen día, Walter, ¿cómo te va? Buen día a toda la audiencia. Bueno, gracias por atender, Laura. Bueno, no, por favor, al contrario, gracias por comunicarte. Por favor. Llega una nueva edición del Pesebre Viviente. Una nueva edición del Pesebre Viviente que, como vos bien decís, hace muchos años, alrededor de 40 años, que se viene haciendo acá en la parroquia Nuestra Señora de Begoña. Así que es un honor y un gran privilegio siempre poder representar las escenas del nacimiento de Jesús. Seguro. ¿Cuántos años, Laura, ya? 40 años más o menos. Mira, era yo chiquita y ya veníamos a la parroquia a empezar con los ensayos y a hacer toda lo que es la representación del pesebre. Así que son muchos, muchos años. Y mucha gente que ha pasado, digo, ¿a qué hora es hoy? Mucha gente que ha pasado y que, bueno, que ha colaborado, que ha estado y, bueno, y que ha dejado de venir, pero han venido sus hijos y, bueno, y siempre el público, como se dice, se va renovando. Pero, bueno, muy felices de poder hacerlo y, bueno, y siempre de contar con la participación, la colaboración de toda lo que es la comunidad, las instituciones como el colegio, la guardería, el jardín. Bueno, la verdad que muy unidos en esto que es la representación del pesebre. ¿A qué hora es, Laura, hoy? Hoy a las 21 horas, los esperamos a todos acá en el patio de la parroquia. Ayer también con una gran cantidad de gente que vino a colaborar para armar todo lo que es la escenografía. Así que muy, muy ansiosos de que todo salga bien y, bueno, invitarlos a todos a las 21 horas, que vengan un poquito antes, porque gracias a Dios siempre tenemos una buena cantidad de público que nos viene a ver. Y bueno, la novedad de este año es que ha sido declarado de interés cultural por el honorable Consejo Deliberante de la Municipalidad de Tandil. Así que felices también por este reconocimiento. ¿Eso fue este año? Este año, sí, ahora el 24 de noviembre, en la resolución del Consejo, fue declarado de interés cultural. Mira qué lindo. Así que, bueno, muy feliz también de esta mención. Muy bien, muy bien. Como siempre, la entrada es gratis, ¿no? La entrada es gratis, obviamente, sí. Ajá. Libre y gratuita. Muy bien. Después vamos a tener su venta de empanadas begoñenses, que ya es un clásico acá en Begoña. Ya son las últimas, así que, bueno, para que la gente también se vaya con la cena ya lista. Obvio. Y no tenga que cocinar. Obvio. ¿Cuánta gente participa en el pesebre? Mirá, en la representación más o menos estamos entre 70 y 80 personas, gente que están representando las escenas. Este año vamos a agregar una parte más, así que, bueno, también es una novedad y, bueno, todos los años tratamos de agregarle algo. Empezamos solamente con la anunciación y ya, bueno, luego continuamos y pusimos lo que es la parte de Adán y Eva, de la creación del mundo, luego pusimos a Abel y Caín. Y este año una sorpresa más, así que, bueno, que no se lo pierden porque va a estar muy lindo. Bueno, la invitación entonces para toda la gente concurrir a este espectáculo que, como dijo Laura, más de 40 años que se hace y que ha sido declarado de interés general para el municipio de la ciudad de Tandil, más precisamente para el Consejo Deliberante de Nuestra Señora de Begoña. Laura, lo mejor, como siempre, se llena de gente. Aquellos que no han ido nunca, se los recomiendo. Vayan y vean porque es un espectáculo muy, pero muy, muy lindo, hecho sobre todo con el corazón. Así que felicitaciones para vos, Laura, y para toda la gente que te acompaña en la organización y para todos los actores y actrices que participan del Pesebre Viviente. Cómo no, gracias Walter, gracias, y como vos mencionás, hecho desde el corazón y con toda la participación de la comunidad, que, bueno, que sin ello no sería posible. Así que, bueno, un gran entusiasmo y mucha, mucha, mucha alegría en poder una vez más, un año más, poder representar las escenas del nacimiento de nuestro Señor, que viene una Navidad más a traernos su paz y su mensaje de más que nada de fraternidad y de solidaridad en este mundo que nos necesita tanto. Exactamente. Así que muchas gracias. Laura, un beso grande y lo mejor para esta noche. Gracias, Walter. Un abrazo para vos también. Hasta luego.